Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Que mi alegría esté en vosotros. Comentario del Evangelio por Fray Isidoro. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros. Los cristianos estamos llamados a vivir en plenitud la felicidad, la alegría que nace del Evangelio. Para vivir con alegría, necesitamos conectarnos a la fuente del verdadero gozo, que es el amor de Dios, revelado en Jesús. El amor es la clave hoy del Evangelio. Esta insistencia en el amor y nuestra propia experiencia nos descubren que la necesidad fundamental de toda persona es ser amado y amar. Amar es decisión de la voluntad, actitud a favor del otro, que genera vida y alegría. La vida y el amor son inseparables de la experiencia de un Dios que es vida y amor, y al que podemos llamar Padre. El Evangelio nos invita a una relación con Dios que prolonga en nosotros la comunión de vida que une al Padre y al Hijo. Jesús lo expresa diciéndonos: «Esto mando, que os améis unos a otros». Él nos ama entregando su vida por nosotros. Que nosotros cumplamos el mandato grande del amor amando a Dios en los hermanos. Cristo te ama. Dios te quiere. Déjate querer por Dios. Cada día recibe su beso y abrazo. De parte de Jesús, déjate querer por Dios y vive amando a los demás. Sé feliz. Sé cristiano. Que así sea.